Oye, mami. Sí, tú. Te estoy hablando a ti. Te ves, pero bella. Te están mirando desde que entré al sitio. ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú. Te estoy viendo. Parece que puedes tirar unos pasos ahí. Y tú y yo posiblemente podemos bailar. ¿Cómo tú te llamas? En el nombre es todo. Sí, mami, ven acá. Que te voy a decir dos o tres cositas. Ay, así me gusta. Muéstrame cómo tú bailas. Los movimientos tuyos me inspiran. Y tu elegancia.